Hola, estamos aquí ya en Compartiendo. ¿Qué te parece si nos esperas un ratito y estamos aquí enseguida para hablar de un tema muy interesante que te va a gustar? ¡Empezamos! Compartiendo, un espacio para conocer nuestro pensamiento, nuestra cultura, nuestra identidad. Compartiendo, un programa donde los jóvenes ejercemos el derecho a la comunicación. Compartiendo, un espacio hecho por jóvenes para nuestra comunidad. Aquí iniciamos. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, un placer enorme estar otro sábado más aquí junto a ustedes en su programa Compartiendo. Y esta tarde vamos a hablar un poquito de automovilismo y quiero empezar esta tarde haciéndome la gran pregunta y haciéndoles la gran pregunta a todos nuestros radioescuchas. Vamos a hacer una encuesta, ¿quién conduce mejor, los hombres o las mujeres? ¿Qué les parece? ¿Qué tal Daniel? ¿Qué te pareció esa introducción para empezar? Mundial, ¿no es cierto? Positiva, todo positiva. Pidiéndoles mil disculpas hace dos semanas de no pudimos salir al aire y la semana anterior también. Hace dos semanas no salimos al aire porque la Casa de la Cultura estaba de aniversario, ¿no es cierto? Sí, y pues bueno, nos invitaron a un huasipichay. Y ahí estábamos en el huasipichay. No pudimos abrir el kiosco porque estábamos en pleno sandungueo. ¿Con qué grupo era? ¿Con el Hachiwara, no? Con el Hachiwara estábamos en pleno sandungueo. Y bueno, la semana pasada, pues por problemas personales de cada una de las personas que hacemos Compartiendo, no pudimos estar aquí, pero en este sábado sí ya nos unimos a trabajar duro y arduo como todos los sábados a las 6 de la tarde, ¿no es cierto, Daniel? Esta tarde tenemos un invitado especial, viene a hablarnos justamente, es el instructor de ANETA, ¿sí, no? Eres instructor de ANETA. Correcto. Y también le gusta mucho lo que tiene que ver con el mundo de las tuercas y la velocidad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Qué tal, amigos de Compartiendo? Un gusto, mi nombre es Mauricio Escobar. Vengo a hablar un poquito, ¿no?, como invitado acerca de, como dijo nuestro querido interlocutor, acerca de ciertas cositas puntuales con respecto a la conducción. Muchas gracias por el espacio y por el tiempo. Muchísimas gracias a ti por venir acá. Daniel, ¿estamos listos? Sí, cuando quiera. Dale, dale nomás, dice. Bueno, Quiero enviar un afectuoso saludo a unas personas que se han hecho asiduos oyentes nuestras, justamente nos escriben a través del Facebook, y así que si es que te quieres animar, así que si es que quieres preguntar y si quieres compartir con nosotros, si quieres opinar y hacer parte de esta encuesta que hemos lanzado para iniciar el programa, que era ¿quién maneja mejor, si los hombres o las mujeres? Te puedes conectar con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas, que es el 2220-966, ¿no? 2220-966, a través del Facebook, que es Compartiendo cce@gmail.com, o si no, también nos puedes encontrar como Compartiendo Espacio RCCE. Justamente nos acaban de escribir, nos acaba de escribir el ingeniero Héctor Gutiérrez, y nos dice: un magnífico y afectuoso saludo a todas las personas que hacen el programa Compartiendo. Aquí desde Salcedo los escuchamos todos los días sábados, especialmente en esta temporada que estamos en fiestas en Salcedo. Como te recordarás, fue la elección de la reina hace 15 días exactamente, y salió elegida nuestra soberana llamada Karina. Karina en este momento está preparándose ya para participar en la reina de la provincia del Cotopaxi. Un abrazo inmensísimo al ingeniero Héctor Gutiérrez. Tuvimos el placer de estar en la elección de la reina allá en Salcedo. Una reina preciosa, oye. ¿Para qué? Era de haberte llevado, Daniel. Linda, linda estuvo. Tú que andas solo, ¿no es cierto? Solo y buscando con quién. ¿O no? Sí, esa es la actitud. Sí, ¿no? Bueno, vamos al tema. Justamente teníamos aquí, como les decía, la pregunta más grande y más... y lo que todo el mundo se sigue pregunta, ¿no? Que todo el mundo se pregunta, de hecho, perdón. ¿Quién maneja mejor, los hombres o las mujeres? ¿Qué piensas tú, mi estimado? Es la gran interrogante, ¿no? De saber quién es el que en realidad domina mejor, tiene la mejor técnica, tiene las normas un poco más de precaución, ¿no?, dentro de la ciudad. Pero sabe que, basado en la experiencia personal que yo tengo, yo llevo trabajando en la empresa aproximadamente unos 4 años, 8 meses y unas 3 semanitas por ahí, más o menos, ¿no? Basado en esta experiencia que tengo, he dado clases a unas 380, 400 personas, más o menos, no tengo exacto el número. Pero yo les voy a decir que en realidad, aunque no me crean, no son ni los hombres ni son las mujeres. Están por ahí empatados, más o menos con un 51, 52. Tenemos la oportunidad de haber hecho una encuesta, ¿no?, con respecto a esta pregunta, y salía entre un 52% que ganaban los hombres. Entonces, no es mucha la diferencia, ¿verdad? El problema se da más que de quién conduce mejor. La cuestión esta es de quién tiene reflejos. ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, ¿tiene mejores reflejos? Exactamente. Por ejemplo, una mujer, de pronto, que es deportista, que tiene alguna actividad intelectual, alguna cosa así, su cerebro trabaja un poco más, está más activo, está trabajando más, entonces puede tener una cierta mejora, no, digámoslo así, en la cuestión de reflejos. Como por otro lado también los hombres, yo me he topado en caso muy personal con hombres de, bueno, muchachos, ¿no?, que te digo, unos 20, 18, 20 años, que en realidad son bastante conflictivos, quedados, ¿no? Yo no sé cómo decirte, ¿no? O sea, como dicen vulgarmente, ruditos, claro, sí. O sea, se les aplica la regla, ¿no? Si es que tú no me entiendes, voy a sacar el fijador de ideas. Es un palito con una punta en el extremo, lo que... ¡prac! Se le pica como que fuera un toro ahí. Pero más para ayudarles con la conducción, ¿no? Entonces, el tema puntual es que en realidad no es ni hombres ni mujeres. Es una cuestión de reflejos. Si es que tú tienes una mayor... trabajo mental, un trabajo físico, estás trabajando los datos neuronas, como te digo, tienes mayores reflejos. No es tanto la cuestión del género, es un poco más la cuestión de estar más dinámico, ¿no?, más activo. Aunque te diré que tampoco es una cuestión de edad. Muchas veces pensamos que de pronto una persona que pasa los 50, 55 años, tú dices, no, pues ya está pasadito, ¿no? Pero en realidad no, hay gente que te sorprende. Pero es el tema puntual, como te digo, es la cuestión de los reflejos en esa parte. Eso sí, y justamente aquí nos acaba de escribir una asidua oyente también, se llama Laura Guevara, y nos dice: está comprobado que las mujeres somos mucho más prudentes que al manejar, es por eso que la mayoría de los accidentes se dan por culpa de los varones. Sin embargo, también existen mujeres que son malas manejando y provocan muchos accidentes. En todo caso, no se trata de que quién maneja mejor, sino que quién lo hace con mayor ecuanimidad y, sobre todo, quién lo hace con mayor responsabilidad. Exacto, es un muy buen punto. Y sobre todo el tema de la responsabilidad es fundamental. Por ejemplo, como nosotros hemos visto en la ciudad muchas veces, ¿no? En unas ocasiones que hay ciertas personas que no ponen direccionales, al igual que las mujeres también se maquillan de pronto ahí en el semáforo y ¡pah! Se topan con un carro. Hay cositas, ¿no? Puntuales con respecto a la parte esta de ser responsables al frente del volante. Tiene razón la oyente, ¿no? En realidad el tema va por esa cuestión, ¿quién es más prudente, quién es más responsable? Pero siempre hay que tener el máximo de cuidado, indistintamente del género que tengamos. Nos acaba también de escribir otra persona, Soledad Mejía, y nos dice: más que ver quién maneja mejor, si hombres o mujeres, creo que deberíamos saber decir quiénes son educados para manejar. Lastimosamente los ecuatorianos nos caracterizamos por ser muy mal educados al manejar. Pensamos que porque estamos en vehículo podemos hacer lo que quieran, o como que nadie nos fuera a pasar, cuando es todo lo contrario. El hecho de estar sentado frente a un volante, más que saber manejar o medir la capacidad de que tiene cada persona para manejar mejor o peor que otra, es la capacidad que tenemos para ser condescendientes con los demás, tanto con otros autos como con peatones, y saber el nivel de responsabilidad que tenemos frente a un volante, ya que en esta ocasión no solamente está nuestra vida, sino muchas veces la de nuestros acompañantes. Correcto. Imagínate que de pronto tú estás conduciendo por una vía bien transitada, sea en el norte, sea en el centro, sea en el sur, y te topas con que a tu lado derecho hay una hilera de carros. Igual tienes tráfico que viene en sentido contrario. Y siempre hay algún hábil, ¿no? Digamos, entre comillas, una persona audaz que pone luces de parqueo y hace doble fila. Entonces, ese es uno de los principales problemas, haciendo referencia a lo que dice la persona que escribió, Laura, sí, ¿verdad? Laura. Porque tú, ¿cómo cruzas? Si no, tienes que pararte detrás del carro porque no te puedes abrir a la izquierda. Entonces, es un tema de respeto, ¿verdad? El hecho de ser también un poquito más conscientes que la persona que conduce, la que está atrás o adelante, también tiene que llegar a algún sitio, tiene familia y tiene alguna responsabilidad. Tengamos un poquito más de criterio. O de pronto te ha pasado a ti que estás por la ciudad conduciendo y alguien se te cruza y se parquea en sentido contrario. Uh-huh. Eso ahora es muy común. Claro que se debería castigar un poco esta cuestión, pero todo el mundo por las rápidas se te cruza y se te parquea en el sentido contrario al que tú estás viendo. O si no, también lo que también botan el carro, ¿no? Botan el carro, piensan que, especialmente se da con los medios de transporte urbano. Hay que ser honestos, con el debido respeto, conozco muchísimas personas, tengo muchísimos amigos que son conductores o profesionales, porque para mí una cosa es ser chofer y otra cosa es ser conductor. Correcto. Entonces, creo que lastimosamente existen muchos choferes más que conductores en el transporte urbano de nuestra ciudad, que porque tienen el carro mucho más grande y por ende mucho más fuerte, piensan que pueden botar el carro o meterse donde quieran sin respetar nada de y nadie. Y muchas veces yo conozco el caso, inclusive estábamos manejando justamente por la avenida Napo, cuando una señora había venido con un bebé en la parte de atrás, y la señora frena porque le coge el semáforo, y él, por ganarle al semáforo, curva, le embiste y le vira al carro. O sea, le topa en la parte delantera izquierda y le vira. Entonces, lógicamente el carro se dañó, mientras tanto el carro grande lo único que se hizo es se raspó y se hundió un poco y se fueron como que nada ha pasado. O sea, una carencia total de sensibilidad también de parte de las personas, ¿no?, que conducen vehículos de transporte público. Con el tema de los taxistas también sucede lo mismo, aunque como hablamos, no es cuestión de hablar de quién lo hace mal, ¿no? En realidad es un tema de tomar conciencia de que si es que las personas que manejan un vehículo de transporte público, sea taxi, sea un bus, que sea una buseta, una furgoneta, deberían entender que no por estar tras el volante muchos años ya tienen ese permiso como para no poner una direccional, como para abrirse, como para, qué sé yo, hasta hacerte un gesto por ahí, ¿no? Entonces deberían tomar conciencia de que mientras más años, mejor deberían ser aplicadas estas cuestiones. Según tu experiencia, y de los casi ya cerca de 5 años que llevas trabajando en esto de educar a las personas, aparte de enseñarlas a manejar, les enseñas a ser responsables, porque es uno de los puntos que ustedes topan en dentro de lo que tiene que ver con la formación de las personas que van a hacer el curso para poder después posteriormente sacar su licencia. Como te decía, según tu percepción, ¿crees que nos hace falta, aparte del curso este que recibimos de técnicas de conducción, de mecánica básica, algo de relaciones intrapersonales y sociales también? Sí, en realidad, mira, partamos de algo, el tiempo en el curso es muy corto. Hay gente que sí, en unos 15 días, que en promedio dura un curso, ¿no? Porque hay cursos de 7, de 8, de 15 días. Sí, tranquilamente pueden salir conduciendo, pero nos falta bastante cultura. Hemos hablado un montón y se ha hablado bastante esto de que en la escuela, en el colegio, se debe educar también en la parte vial, ¿no? Sé que dos colegios lo hacen, ¿no? El resto, no. Pero sí, no hace falta tener una cultura, un acercamiento más al otro conductor. Por ejemplo, como tú decías, alguien te bota el carro. Está bien, quieres entrar, una direccional, saca la mano. Si yo conduzco y estoy atrás y te veo, pues te doy paso. Pero ahora la imposición, la violencia, el ser grosero, no nos conduce a nada. Sería muy bueno que se trate un poco este tema y se dé una capacitación en este aspecto. Relaciones personales, ¿no? Y sí, un poco de psicología. Bastante psicología. Así es. Bueno, vamos a una pausa musical, vamos a ver qué nos tiene preparado Daniel. Daniel, ¿estás listo? ¡Rueda play! Llevaba un fragmento. Ya que estamos en esto del mundo de las tuercas, de la velocidad, de quién maneja mejor y quién maneja peor, estamos aquí, estamos escuchando a Vilma Palma y Vampiros, esta agrupación argentina de la época de los 90s, que nos trajo muchas canciones y entre una de ellas, justamente la que estamos escuchando, El Auto Rojo. Entonces, valga la oportunidad de que estamos hablando de temas automovilísticos. Justamente me dejaron una pregunta en el hace un momentito mientras estaba sonando la canción y me decía la licenciada Marisela Calderón, justamente me decía: yo no quisiera preguntar quién maneja mejor y quién maneja peor, porque al final de cuentas de todo hay en la viña del Señor. Mujeres que manejan mejor que hombres y hombres que manejan mejor que manejan peor que mujeres. Lo que yo quisiera preguntar es: ¿qué nos falta a nuestro sistema vial de Quito para poder mejorar? Porque no todo tiene que ver por la falta de vías, sino también por muchos otros factores. Uno de estos podría ser el no saber conducir, sino solamente aprender a manejar. Correcto. Uno de esos es el principal problema. Sobre todo si tomamos en cuenta la congestión, ¿no? Tenemos unas hileras interminables de autos, pero nos falta un poquito más de cortesía. Sí es cierto que tenemos que llegar al trabajo, que estamos atrasados, que tenemos cuestiones, ¿no? Que todos andamos alterados porque el que tiene un auto sale tarde. Es que te digas, voy a madrugar, qué sé yo, me voy a tomar unos 20 minutos y nada. Tú sales, pero con las justas y a veces debiéndole tiempo a la vida. Entonces, el tema es un poco más de cortesía. Por más que estemos apurados, ofuscados, ser un poco más de... ponerse un poquito más en el lugar de la otra persona. De pronto, dale paso, de pronto no obstaculizas el tráfico, lo que hablamos hace un rato. Eso nos faltaría más. Una cultura completa. Muchas veces la gente que ha tenido la oportunidad de viajar se da cuenta que en otros países, un ejemplo pequeño, tú llegas al pare, te detienes justamente en el pare, cruza el peatón y por lo tanto tú avanzas. En cambio, nuestro país es diferente. Tú llegas al pare y es a la buena, ¿no? Si es que pudiste cruzar, bien. Si no, el automóvil te va a pasar o te va a topar. Entonces, es un tema que ya, como les dije al principio, va por esta cuestión del respeto, la cortesía, ser un poquito más conscientes de que de pronto la persona que va por ahí, por la vía, puede ser algún familiar, una madre de familia, alguien, o el tipo que se levantó de mal humor, bueno... No vamos a justificar su actitud, ¿no? Agresiva, violenta, pero por lo menos vamos a ser un poquito más condescendientes y evitar la confrontación. Por ahí sería, desde mi punto de vista, ¿no? Una forma en la que podemos aliviar este problema de la del tráfico, de lo que tenemos ciertas mañas, ciertos problemas en el tráfico. Nos voy a escribir la licenciada Marisela Calderón y me dice: ¿ustedes saben cuál es el país más educado en sentido vial? Uno de los países más educados, no solamente a nivel de sentido vial, sino a nivel de cultura, de educación, de principios, de respeto por la propiedad ajena, de respeto hacia los demás, es Suiza. Suiza es uno de los países más, considerado uno de los países más educados del planeta. Ahí sí te ven, por ejemplo, aquí, no hablemos solamente de la parte automovilística, sino hablemos en sentido de todo. Si ahí te ven, por ejemplo, lo que haces aquí, lo que hace la mayoría de la gente aquí, si es que encuentra un obscurito y una pared, lo primero que se acerca es orinar. Allá te cogen y te dan hasta 3 años de cárcel. Entonces, es una forma, es como decía, yo tuve la oportunidad de conocer a una persona que era de allá, y como decía, esta es la única forma en la que nosotros empezamos a hacer respetar cada uno de los espacios que teníamos. Y sé que también allá, si es que una persona está cruzando en un paso cebra y está pasando un carro, si la persona aquella, que es el peatón en este caso, pone el pie sobre el paso cebra, así el semáforo esté en verde o en la luz que esté, tiene la obligación de detenerse para que el peatón cruce. Sí, sabes que yo, hablando justamente acerca de este tema, tuve la oportunidad de viajar a Chile hace un mes más o menos, pero una cuestión de trabajo y cositas varias. Y justamente como buen ecuatoriano, yo llegaba a la esquina, me paraba y era viendo a qué rato podía. Y me cogían y me iban llevando. Me decían, oye, no, cruza. Le digo, pues que veías los carros que pasaban y frenaba. sea, Chile también tiene esa cultura, ¿no? Como algunos países aquí en Latinoamérica, pero el resto de nosotros sí nos falta. Lo que tú decías de Suiza, me parece, no estoy muy seguro el dato, ¿no? Pero me parece que en Suiza también tienen ya otra normativa, andan con las luces medias prendidas de la mañana, para que te vean, porque mucho más asimilas tú, tu ojo asimila más rápido que tu oído, entonces la luz te llega como un destello más rápido y te permite reaccionar de mejor forma. Sí, en ese sentido no sé cómo estará el asunto, pero lo que sí sé es que si es que un peatón pone, como justamente decías tú acá en nuestro vecino del sur en Chile, tú pones un pie en la acera, tú pones un pie en el paso cebra y el vehículo esté en el semáforo que esté, tiene la obligación de frenar. Y pero de igual forma, si es que por ejemplo aquí lo que se da y lo que siempre se ha dado y lo que creo que eso es una utopía, y como yo suelo decir, personas en barrios que hacen paros, que hacen huelgas, que cierran calles para que les pongan el paso peatonal. Y si tú te das cuenta, la mayoría de corazones azules que tiene en ese entonces, ahora ya no, los corazones azules que tiene la Simón Bolívar, la mayoría son debajo de los puentes peatonales. Exactamente. Oye, es bien gracioso porque la gente exige, como tú dices, pide y no usan. Alguna vez alguien me contó, no lo vi o no, que era tan gracioso que veías que la gente estaba por pasar, no tenía el paso cebra, la gente estaba acá abajo. La gente se cruza por debajo del paso cebra. Y un perro se sube por las gradas, sube por el paso cebra y ¡pac! Se baja. Entonces, ¿te imaginas? Ese es el instinto de conservar tu vida, ¿no es cierto? De supervivencia, que no tiene la gente, pero que tiene un animal. Entonces, esas pequeñas cosas como que nos dan bastante que pensar. Sí, o sea, como te decía, ¿no? Eso es parte de nuestra idiosincrasia. Pero, ¿qué les parece si seguimos conversando de este tipo de pensamientos? No sé si buenos, malos, para mí malos. Estamos aquí. Y me parece que tienes un saludito o algo. Oye, no, aquí me escriben y me dicen que por ahí van un dato adicional, que el mejor país en cultura vial aparte de Suiza es Irlanda, que también tiene, o sea, una normativa diferente al nuestro, ¿no? Como un dato adicional, no sabemos cuál es mejor, pero también está por ahí. Sí, está, tenemos que hacer esas cosas. Pero ¿qué les parece si regresamos con esto de hablar? Porque educación vial no solamente son los vehículos, sino también somos las personas que andamos a pie, las personas que andamos en el transporte más seguro, en bici también, ¿no es cierto? Los ciclistas. Exactamente. O también la parte de los motociclistas, que es una parte muy interesante, ¿no? Y es la parte en la que la gente que aprende a conducir, nosotros que estamos tras de un volante enseñando a conducir, no nos llevamos con esos dos grupos, porque son muy imprudentes. Eso sí. ¿Qué les parece si hablamos de esto después de regresar de una pausa musical? Y también de una vez aprovechamos y regresamos de una pausa de quienes hacen posible que Compartiendo llegue cada sábado a sus hogares. ¡Volvemos! Compartiendo, un programa donde los jóvenes ejercemos el derecho a la comunicación. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 6:30 p.m. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Fundación Filarmónica Casa de la Música presenta el recital de música tradicional con alma ecuatoriana, en la maravillosa voz de uno de los más importantes cantores ecuatorianos de tradición, Carlos Grijalva. Una noche llena de melodías y ritmos del Ecuador que nos llevan por los paisajes más representativos de esta tierra. Carlos Grijalva, viernes 26 de septiembre a las 20 horas. Adquiere ya tus entradas en las boleterías de la Casa de la Música. Patrocinan American Express del Banco de Guayaquil y Grupo TV Cable. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión le invita a ser parte del 15º Festival del Pasillo Ecuatoriano. Miércoles 1 de octubre a partir de las 18:30 en el Teatro Nacional. Artistas invitados: La Toquilla, Grupo Entre Pasillos, Dayana Arcentales, Ariel Morina, Ballet Ecuatoriano de Cámara, Renato Abad, El Américo Ecuatoriano y Los Hermanos Núñez. Acompañamiento de Marcelo Sánchez y su grupo musical. Retire su invitación en Radio Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la más reciente producción discográfica de sus agrupaciones musicales insignes. Disfrute la buena música del conjunto de cámara, el coro y la camerata. Lanzamiento oficial de los tres discos en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el 25 de septiembre a las 7 de la noche. Una oportunidad de lujo. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Compartiendo. Hola, mi gente, ¿estás escuchando? Un espacio hecho por jóvenes para nuestra comunidad. Prenda morcita. ¡Pase para el fondo! Otro día con chucha y a camellar, 7 en punto en la mañana y la buseta finalita. Sale corriendo, ya va muy tarde y el colectivo atrás le espera. Monta violento y acelerando le saca la a su buseta. Y cuando llega a la Villa Flora no ve a nadie en la parada, pues el cabrón del ejecutivo se ha adelantado a su llegada. Cigarrenita, ¿atrás hay dónde? ¡Me caben 5! Y murmurando en silencio, obscenidades a su colega, y en adelante 14 cuadros, regocijado con su clientela. El atrasado ya le da alcance y lo adelanta por 4:30. Sube la gente ya amontonada como sardinas en la cafetera. En la cafetera. En gran disputa, como unos juicios ante su presa, toda la gente paralizada, ruegan al chofer que se detenga. No para señoras, no para viejitos, y con los chapas ya se hace loco. En el ochillo salió volando, el del comercio gira como un tropo. Y cuando llegan a la esquina, el amarillo cambiaba a rojo, y un Volkswagen infortunado fue embestido por aquel toro. El incidente pronto dio sangre, del infeliz se prendió la vida. Dos huerfanitos con trajes negros lloran la muerte en la avenida. Veníamos escuchando a quienes hacen posible que Compartiendo llegue a cada uno de sus hogares en este día sábado 20 de septiembre, cuando ya son las 6 de la tarde con 36 minutos, o si quieren conocer al argot internacional, pues las 18 horas con 36 minutos. Veníamos escuchando también a Cacería de Lagartos, esta agrupación quiteña que, bueno, creo que se fusionó, hizo una fusión, ¿no? los dos, el vocalista y el guitarrista hicieron una fusión con el hermano del el señor Sakoto, también el tecladista, no me acuerdo cómo se llama, y el baterista y uno de los percusionistas de Tomba, que ahora que se conoce como los Chaucha Kings. Pero en ese entonces está el Hugo Ferro, estaba con los dos hermanos Ferro. Ahorita, en ese entonces estaban iniciando su mundo musical y con su agrupación Cacería de Lagartos y esta canción que se llamaba Colón Camal. Justamente que habla de lo que nosotros estábamos tratando hace un momento. Claro. El hermoso transporte público, exacto, que tenemos acá. Entonces, como les decía, veníamos escuchando esa canción y me hacía acuerdo de todas las cosas y todas las barbaridades que se ha escuchado del medio público. De que él chocó a tal bus, de que se volcó, de que se fue al abismo, y no solamente a nivel del servicio urbano, sino también del interprovincial, del intercantonal, del interparroquial también, y lastimosamente los buses o los señores conductores de estos medios de transporte, yo no sé si tienen siete vidas o a quién se encomiendan. Son inmortales. O son inmortales, como tú dices, porque realmente ya mueren 50, perdón la expresión, mueren 50, mueren 800 personas y los choferes a la fuga. Entonces, tú quedas viendo el bus y dices, ¿cómo se dio a la fuga? O sea, ¿cómo sobrevivió y se fue a la fuga? O sea, exactamente. Imagínate que son accidentes en los que el bus rueda por un barranco. El bus rodó, se cayó, se hizo pedazos, la gente se murió, pero la persona se fue. Y a veces ni siquiera el controlador está ahí. Entonces, ¿quién responde por esa gente, no? O sea, el tema es un poquito más fuerte por esta cuestión de las vidas. Porque muchas veces no tomamos en cuenta que nuestra vida es la que está en juego. Nuestra vida, que es lo más precioso, está en manos de una persona que no sabemos. Primero, si sabrá conducir bien. Segundo, si de pronto mecánicamente el vehículo esté bien. E incluso a veces si tiene licencia apta para ese vehículo, ¿verdad? Entonces, ese es el pequeño, bueno, los tres pequeños grandes problemas a los que nos enfrentamos aquí en nuestro medio. Nos acaba de escribir también es licenciada, la licenciada Silvana Fernández, y nos pregunta, y nos dice, están hablando del tema, hace un momento tocaron el tema de los buses en nuestra ciudad, y aquí existe algo que se llama control de vehículos, control vehicular, y realmente quiero decirles que para mí personalmente estos sistemas de control no sirven para nada. Ya que los carros entran ahí, les bajan algunas cosas, dicen que les bajan una llave que tiene y llega y pasa la emisión de gases. Pero cuando salen a las calles es increíble ver la cantidad de humo que botan cada uno de ellos. Entonces, eso también es parte de la educación vial que deberíamos tener nosotros. Correcto, muy cierto. Y en realidad este fenómeno se da en el control de los gases, ¿no? Cuando pasamos la Corpaire. Yo tuve la oportunidad alguna vez de, mientras esperaba pasar un vehículo aquí en la Corpaire, en el sector sur, me encontré con una persona que tenía un Volkswagen y el catalizador estaba dañado. Simplemente entró a un taller, le sacaron el catalizador, le pusieron otro, le cobraron $50, pasó la revisión, regresó al taller, le sacaron y le colocaron el mismo catalizador viejo que no vale. ¿Qué significa? Que no hay una conciencia por parte ni siquiera de la gente que está ahí, peor de las autoridades. Imagínate a nivel de buses, ¿cuánto contamina un bus en la ciudad? Demasiado, ¿no? Entonces no tenemos esa percepción. Y en realidad los que terminamos pagando somos aquellas personas que honestamente vamos, cumplimos con la normativa, hacemos arreglar el carro, que por cierto es un dolor de cabeza, ¿no? Arreglarle una cosa, otra cosa, para que pase la Corpaire. Sí, y muchas de estas cosas, yo no tengo nada en contra de las personas que tienen sus negocios de talleres mecánicos, yo no tengo nada en contra, de hecho sé que es un medio de subsistencia, pero como dicen, solamente el dueño de casa conoce su casa. Exactamente. Y realmente los mecánicos que encuentran son muy buenos, algunos son muy buenos, no voy a negarlo, pero para mí, personalmente, es mi opinión muy personal, ellos aprendieron empíricamente, o sea, se aprendió en el transcurso del tiempo. Ellos sí aprendieron en el transcurso del tiempo, siendo ayudantes, después empezaron a meterle mano a limpiar las cosas, y hasta así fueron aprendiendo poco a poco. Entonces ellos dicen, ¿sabe qué? Mi carro está sonando así. Entonces, como ellos ya por costumbre saben cuando suena así, se ve esto, voy a comprar esto y compro este otro, pero no es la mano calificada para arreglar los vehículos. Sobre todo, te das cuenta que los mecánicos no se capacitan más. Tú llegas, por ejemplo, donde un mecánico, precisamente lo que decías, el punto que topaste, y no saben desde una forma más técnica, una manera más técnica, cuál es el daño, simplemente por el oído. No está bien, no estamos criticando, ¿no? Como tú dijiste, cada quien es libre de hacer su trabajo de la mejor forma, pero sería bueno que se vaya avanzando en ese tema, porque los autos tienen ciertas modificaciones, son diferentes, ahora todo es electrónico, es diferente, ¿no? Sí, mira, yo, por ejemplo, tengo un caso de una persona, justamente el hermano de la doctora Pérez, de Natalie, quien nos vino a acompañar semanas atrás. Él tuvo un problema, él su carro lo compró exactamente hace unos 6 meses y empezó a dañárselo. Inclusive en la propia casa comercial decían que no sabían cuál era el daño, que era un defecto de fábrica. Y por casualidades de la vida, dice, como él necesita este vehículo para medio de subsistencia, por medio de transporte, porque le sirve para su trabajo, entonces le dijeron que por ahí había un maestrito que era bueno. Le llevó y le dijo que compre, a ver, enciéndale, le encendió, le fue a dar una vuelta, dijo, no, si es solamente es esto. Le cambiaron eso y después el carro capeó. Y después la casa comercial le dijo, ¿sabe qué? Este carro ya le han metido mano, ya no tiene garantía. Claro, esa es la típica. Sí, entonces el hombre va a tener que, ¿qué va a hacer ahorita? De lo que sé, va a venderle el carro para comprarse otro. Pero cuando le vende el carro no le van a dar exactamente lo mismo que él compró, y el carro es nuevo. Entonces, yo, como tú dices, yo no tengo nada, y yo no tengo nada en contra de la gente que trabaja de la mecánica, pero al menos yo creo que las autoridades deberían pedir un certificado, creo yo, un certificado, no sé si anual, no sé si semestral, de capacitación en servicios mecánicos. No un título, pero tal vez una capacitación sí, porque muchas de las veces la gente, que es la mayoría, y tú que estás trabajando más directamente en esto, me puedes corregir, pero la mayoría de los accidentes y la gente que les han logrado capturar, ¿qué han dicho? Me falló los frenos, se me fue la dirección del volante y todo lo demás. Pero sabes que eso es una gran mentira, eso de que se me fueron los frenos es la peor mentira. ¿Por qué? Porque los frenos, cuando comienzan a fallar, te comienzan a dar síntomas. Tú ya tienes una idea de que de pronto aplastas el freno, no te coge de mejor manera, o como que se te va aflojando un poquito, tú ya sabes. Entonces aquí, como dijiste, es una falta total de responsabilidad por parte de los dueños y propietarios, obviamente con los talleres. Muchas veces tú vas a un taller, te arreglan una cosa y hace daño otra cosa. Entonces no tienes la tranquilidad de decir, bueno, voy, le dejo a mi carro y qué bien, está funcionando como debe ser. Y es muy cierto, la verdad yo también estoy totalmente de acuerdo con respecto a ese certificado, que debería haber, ¿no? Sin ánimo de molestarles, sin ánimo de decir que, ay, ustedes no están trabajando bien, pero para que uno tenga la tranquilidad, la seguridad de que llega, deja su carro, y bueno, tranquilamente me lo devuelven, pagué el dinero que es, se me hizo el trabajo que es, y no hay ningún problema. Yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, un poquito por la visión que tengo con respecto a al trabajo que realizo, ¿no? Justamente nos escribe la doctora Natalie Pérez y nos dice que, ¿saben qué? Esto no es culpa de la revisión, sino del control por parte de la Agencia Nacional de Tránsito en las calles, y la gente que no hace conciencia por su propia seguridad, peor por la de los demás. Yo, como he conversado con Natalie, yo le digo, sí, tienen razón. Mucha de la culpa también tiene la gente que lleva estos lugares, estas mecánicas, y no les lleva a las casas comerciales, especialmente los buses. Yo he aprendido de varios ingenieros mecánicos y dicen, con el debido respeto, ¿no? Esto sí lo digo con mucho respeto, ellos dicen que es culpa del diésel esta humareda negra que sale. Uh-huh. Pero algunos ingenieros mecánicos a mí me han comprobado y me han dicho que es cuestión del motor. No, dicen, no tiene absolutamente nada que ver el diésel, es el motor que está mal arreglado, que está mal calibrado, que no tiene las piezas originales, sino que son piezas genéricas, y esto lógicamente hace que los motores empiecen a sufrir un desgaste mucho más rápido y mucho más abrasivo y agresivo, por eso estas tremendas humaredas. Me parecía, lo que hablas de las piezas genéricas es cierto, me parecía gracioso que una vez vi que decían que se vendían pastillas similares a las pastillas originales. para un Hyundai Guess, para un Accent. Entonces, en realidad se comercializa esta clase de cosas y, bueno, pues la gente por abaratar costos compra, pero en realidad no toma en cuenta el grado de riesgo que tienen tanto ellos como para la gente que está circulando. Sí, justamente contestándole a la doctora Natalie Pérez, sí, tienes mucha razón en el decir que en parte sí tiene la culpa la Agencia Nacional de Tránsito por no hacer controles en las vías, ya que ellos son los responsables de hacer los controles en las vías. Pero también puedo decir que sí es en parte cierta culpa del control de la revisión vehicular, porque hasta hace unos años, antes de que empiece a hacer esto de la revisión vehicular en unos sitios específicos, en puntos específicos, la agencia que en ese momento se llamaba la agencia para el de la no contaminación del aire de Quito o algo así, que trabajaba en conjunto con la Escuela Politécnica Nacional, hacía estos controles en las calles. Y era mucho más efectivo hacerlos en las calles que hacerlos en centros de revisiones, porque ahí tú no le dabas chance a los choferes de que te mientan. Claro, era rápido, sorpresivo, sí me acuerdo. Claro, se generaba un poquito de tráfico, pero en realidad llegaban al punto y podían detectar qué carro contaminaba más o menos. Lamentablemente se perdió esta cuestión, ¿no? Y ahora existen los famosos centros de revisión, que, bueno, como hemos hablado, tienen sus fallas, sus falencias, y que no aportan. Y hablando de contaminación, el tema también es del ambiente, ¿no? Estamos muy de moda la cuestión de cuidar el ambiente y todo esto, y como que no tomamos mucha conciencia con respecto a este tema. Exacto, y lastimosamente aquí no pensamos en la salud de los demás. Por ejemplo, como digo, yo no tengo nada en contra de la revisión vehicular. Creo que de cierta forma sí fue un plus para que la gente se haga un poquito más responsable, porque antes los carros caminaban porque tenían gasolina. No estoy del todo en desacuerdo de esto de las revisiones vehiculares. Lo que sí no estoy de acuerdo es que, al menos de lo que yo conozco, si es que la doctora Pérez me está escuchando y me puede sacar de esta duda, de lo que yo conozco, los equipos con los que maneja la Corpaire o los centros de revisión vehicular que se llaman ahora, no han cambiado o no se han modernizado desde que están aquí. Si es que estoy equivocado, que me corrija. Pero muchas de las cosas que sí estoy en desacuerdo es que no debería ser unas revisiones estáticas dentro de ciertos espacios de terreno, sino deberían hacerse en las calles, porque ahí es el problema, en las calles. Bueno, regresamos después de esta pausa musical ya para empezar a darle el giro final a nuestro programa compartiendo, y regresamos enseguida. We'll be right back. Bueno, veníamos escuchando a Lisandro Mesa, me hiciste la magia, oye Daniel, habla serio. Veníamos escuchando a Lisandro Mesa con este Mi Carrito Era, ¿no? Un tema de aquellos clásicos en los que nosotros nos acordábamos. Y menciona justamente esto, ¿no? Es el pito de mi carrito que suena así. Suena así, exactamente. Sí, ajá. Oye, y ese tema del pito también es otro problema aquí, ¿no? Que si no te mueves un poco, cambió la luz a verde y ¡pa! Te comienzan a pitar. No puedes estar distraído. Sí. Y justamente yo tuve una persona que me conversaba, ¿no? Que cambió de carro y resulta que en este carro el pito estaba dañado. Y no podía pitar. Y este señor vivía colgado en el pito. O sea, quería curvar, pitaba. Te prometo que, o sea, dice que poco más iba al baño y bajaba el carro y pitaba y ahí se iba al baño. O sea, vivía colgado del carro. Entonces dice que le cambiaron de carro y resulta que estaba dañado, pues. Ya. Entonces dice que en las congestiones o en la desesperación de estar apurado y todo, no podía. Uh-huh. Entonces le quitaron esa mala maña. No, ¿sabes qué? Alguien por ahí, hablando con los compañeros y toda la cuestión, me dijo alguna vez que sería muy interesante o que sería una manera diferente de culturizarnos, digámosle así, que de pronto se quitara o se retirara el pito, se pusieran unos pitos más bajos en los carros. O sea, sería una manera como de estimularnos o de empujarnos a que cambiemos, ¿no? En el momento que de pronto tú tienes alguna sanción, alguna multa, alguna cosa, sería bueno que te pongan uno más bajo o que te lo quite. Sí, lastimosamente sí hay, como dices, el hecho de... Sí hay este hecho, de hecho hay una parte, no me acuerdo en qué código es. Parece que está en el Código Civil o en el Código Penal, inclusive, esto del uso inadecuado del claxon y de los pitos. Entonces, me parece que está sancionado, pero lastimosamente no se está aplicando. Oye, sería muy gracioso, ¿no? De pronto ya hablando, dale un toquecito... De humor, ¿no? Que te pongan, saquen el pito normal que viene de serie de tu carro y te pongan uno la cucaracha o algo así, ¿no? La gente ya sabe que tú estás haciendo algo mal y por eso tienes ese pito. Claro, ¿no? O sea, ¿cachas que te pongan una vaca ahí, ¿te acuerdas del es chévere. Te pongan un granido de burro. Exactamente. Y saben que tú hiciste algo y por eso tienes ese pito. Sí, ¿no? Sería, ¿qué tal? Sería genial. ¿Qué tal? Sería papel, ¿no? Bueno, se nos acabó el tiempo. Daniel, ¿me encontraste la canción que te dije? Búscale. Te repito, es la de Roberto Carlos, esa canción se llama El Cacharrito, y justamente que ahorita nos está escribiendo el doctor Aníbal Suárez, mi papá, una persona que realmente nos escucha todos los días sábados y es un arduo crítico, él también es músico y también sabe esto de la locución, entonces nos escucha para ayudarnos a corregir, a enmendar errores. Entonces, qué bueno. Eso es cada vez es mejor, ¿no? Y él nos dice, ponme El Cacharrito, esa es la mejor canción para terminar el programa, porque solamente así entenderán que la gente debería llevarlos a los mecánicos especializados y cuidar a su cacharrito como que fuera el mayor tesoro, ya que por ello se movilizan y todo lo demás. Bueno, un placer enorme tenerte aquí, un gustazo, espero que para una próxima oportunidad nos puedas acompañar también y poder hablar de cualquier otro tema, ¿no? Muchas gracias, la verdad, gracias a ustedes, Daniel, en los controles, a ti, muy amables por este espacio, por este tiempo, y cualquier cuestión que estoy listo, ¿no? Dispuesto a responderle cualquier duda y cualquier momento nos vemos. ¿Qué te parece si es que nos ponemos de acuerdo mediante el DOC? El Doc, como yo le digo cariñosamente, que nos está escuchando, muchísimas gracias, Doc. ¿Qué te parece si planeamos un poco y nos venimos con un poco de señalética y un poco de lo que tenemos que saber como básico para aprender y salir a las calles en frente a un volante? Perfecto, ustedes me dicen y yo les aporto y hablamos un poquito más de este tema para que mejoremos un poquito la cuestión esta de la conducción y tengamos otra idea y otra visión de qué es conducir en nuestra ciudad. Eso sí, Daniel, nos vemos, ya estás listito para salir a las calles en tu troncocicleta. Sí, listo, Pepa. Nos despedimos, un gustazo escuchar estar con ustedes este día sábado. Nos vemos, chao. Nada un poco retrasado, temblaba como un loco atacado de zambito, sí señor, bip bip. Daba pena ver aquel perol, bip, du-bi-u-du-du-bi. Monté mi cacharrito a una gran velocidad, de 10 millas por hora recorrí por la ciudad. Enquanto yo paré, una morena a mi lado se montó, bip bip. La chica se prendió de mi perol, bip, du-bi-u-du-du-bi. Y muchas otras chicas que encontré por el camino estaban encantadas de montar en mi carrito. Conforme pase el tiempo yo me estoy encariñando más y más, bip bip. Este cacharrito me gustó, bip, du-bi-u-du-du-du-bi. Pero el Cadillac ya está listo en el taller, lavado, preparado y pintado de verdad. Pero mi corazón a la hora de cambiar. Esto fue Compartiendo, un programa para conocer nuestro pensamiento, nuestra cultura y nuestra identidad. Te esperamos el próximo sábado.